Se busca novia. En su corazón, todo hombre es un salvaje e indomable potro salvaje. Ahora, eso puede sonar muy estúpido. Incluso puede ser muy estúpido, pero es cierto, más o menos. Es decir, en África los hombres son probablemente leopardos o rinocerontes. En la India seguramente son tigres de Bengala. Aquí vamos, uno, dos, que sí, que es en cel. E incluso aquí en Norteamérica, no todos los hombres son potros. Jimmy, tengo que decirte algo. Mi amigo Marco es un lobo. Él dice que el símbolo de la hombría no debería ser un animal vegetariano. Escucha lo que Rita me dijo anoche. Dijo, en el futuro evitemos la comida tailandesa. ¿Por qué? ¿Demasiada hierba? No, Jimmy, ella dijo futuro. Todos mis conocidos dicen futuro, Sensel. ¿Tú dices futuro? Futuro. Hushman, Ball, Stone, ¿eh? ¿Futuro? ¡Futuro! ¡Ahí lo ¡maldición! Tienes! ¡Maldición! ¡No son mujeres! Así que los potros salvajes, la vida salvaje es una sensación de libertad total. Eres joven, eres fuerte. No le debes explicaciones a nadie, sin nada que hacer más que correr por la extensa llanura. Y toda tu vida está centrada en una fuerza primordial. La eterna búsqueda de... sigamos con la analogía. Llamémoslo fragantes pasturas. Un potro tiene el impulso de conseguir cuanta pastura le sea posible. Y en variedad. Prados altos, prados bajos, prados morenos, prados rubios. Pasas tus días en la búsqueda constante del próximo suculento bocado. Es una vida hermosa. Así empiezan las mujeres, lanzando palabras como futuro en una conversación casual. Cuando te das cuenta, ya estás casado con ella. Oh. Espera a enamorarte y que te presionen todo el tiempo para casarte. Oh. Oye, Marco. Futuro. ¿Cómo que no somos compatibles? ¿Que ya no te gustó? Claro que me gustas. De hecho, es más que eso, pero... ¡Vaya! Es genial. ¿Y por qué no seguimos saliendo? Mesera. Así que rompí con él. ¿Qué? No sé, solo le Jimmy, devolví sus llaves. ¿Tienes una buena razón para no verme? Solo le dije lo siento, pero se acabó. Tengo compromisos de trabajo. Pues, compromisos de trabajo. Yo tengo compromisos de trabajo hasta el cuello. Y bueno, busco algo mejor. Pues solo deja de trabajar. No tiene sentido que pierdas tu tiempo. Es una tontería. ¿Has visto las opciones? ¿Sabías que en el 2010 las mujeres superarán a los hombres 4 a 1? Monique, no pierdas tu tiempo. Siempre he no es tu que culpa que seas totalmente egocéntricos. Egocéntrica. Pues lamento mucho haberte separado de tus estúpidas mesas de billar. No conozcas ni rompas con alguien antes de que llegue a casa, ¿quieres? Adiós. Adiós. Lo siento, ¿me hablabas a mí? Dije, disfruté desayunar contigo. Deberíamos hacerlo de nuevo. En cuanto conocí a Anne, nos amamos. De una forma totalmente nueva para mí. Era tan tranquila e independiente como yo. Es decir, teníamos la relación casual perfecta. Y antes de darnos cuenta, llevábamos un año juntos. De hecho, ambos lo olvidamos. Así que lo celebramos una semana después. Así de fácil era todo. Mis amigos, bueno, fueron menos afortunados. Muy bien, escuchen. Aguarden un segundo, damas y caballeros. Es hora de arrojar el ramo. Así que me gustaría que vengan todas las damas solteras. Salgamos de aquí. No, ¿son todas las damas solteras? ¿Marco? Podría ser tu día de suerte, amigo. ¿Marco? De acuerdo. En la preparatoria tal vez leyeron la lotería. Es la historia sobre un pequeño pueblo que elegía a un tipo al azar cada año y el que era elegido era sacrificado. Eso es arrojar el ramo. ¡Demonios! La lotería de las bodas. Senzel no tuvo oportunidad. Se convirtió en un círculo aterrador. Cada boda significaba un ramo. Cada ramo era como una esposa en el aire que llevaba las semillas de la próxima boda. Un ramo llevó a otro. Nuestro número disminuyó. Y disminuyó. Pero Ann era tan hermosa y despreocupada como siempre. ¡No! ¡Es divertido! ¡Me encanta! Ay, me encanta cuando eres tan valiente. Ven acá. Anda. Eres tan tierno. ¡Me encantas! ¿En serio? Sí, es algo para que lo recuerdes en el futuro. Exacto. La palabra con F. Y aquí estamos. ¿De qué me sirvió lo de los potros salvajes? ¿Creen que no sé dónde caerá esa cosa? Damas y caballeros, ¿podrían venir las damas solteras a este lado del salón? El ramo será arrojado. El sacrificio humano de hoy es de su seguro servidor. Futuro. Le sobreviví a todos ellos. Y estoy orgulloso de ello. Calma, chico. No hay nada que temer. Mis días de potro salvaje iban a convertirse en un recuerdo distante. Fragantes pasturas. Apenas llegas a tiempo. Me hiciste esperar mucho tiempo para esto, Jimmy. Como mi último descendiente vivo, tienes el sagrado deber de perpetuar mi material genético. Un concepto adorable. Sabes, por un tiempo creí que ibas a fallarme, como tu padre lo hizo. Yo no diría que papá te falló. Mi único hijo, ¿con qué me dejó? Un miserable nieto. Porque murió al aplastarlo un edificio. Sí, siempre tenía excusas para todo lo que hacía, ¿o no? ¡Procrea! Jimmy, observa esto. Sí. Aquí está. Es el anillo de compromiso de tu abuela. Solo espero que tu amiga tenga dedos gordos. No. ¿Ya fue examinada por un doctor calificado? ¿Es fértil? Escucha, ambos somos muy sanos y la amo. El amor no existe. Quédate con esto. La endocrinología es la única respuesta y eso solo dura 5 años máximo de acuerdo con los grandes científicos y esa es la razón de que debas procrear ahora mismo. ¿Filete? ¿Qué científicos? Toma esto y léelo. Sí, sabes, según pasa el tiempo, la pasión se marchita y el sexo se vuelve más raro y más raro y... Más raro. Al final, todo lo que te queda es una fría, casta y sin amor estructura llamada matrimonio. Y la incesante irritación de la paternidad. Y las cuentas se amontonan. Y si no me crees, ¡interroga al vecino de al lado! Te lo juro, Jimmy. Sacrificas tu felicidad por tus descendientes. Hay un nombre para eso. ¡Condición humana! Si entran las pares, pido su mano. ¿Y las nones? No lo sé. Fingiré que me ahogo con un filete. ¡Por todos los cielos! Desde hace 3 semanas has cargado ese anillo. Mirándolo, llevando a cenar a Anne sin proponérselo, debe terminar. Vamos, faltan 10 minutos. Sí, y el luz de estrellas está solo 5. ¿El luz de estrellas? ¿Ahí llevarás a Anne? ¿Y? ¿Y? Todo ser humano en la Tierra sabe que solo hay una razón de que un soltero menor de 50 lleve a una mujer a luz de estrellas. Hacerle la pregunta. Jimmy Sharon, justo el hombre que estoy buscando. ¿Cómo estás, Marco? Hola. Quiero decirte algo. Hablé con tu abuelo esta mañana. Deportes Odin envió a mi oficina una oferta formal para comprar la compañía. Lo sé, estamos afectando sus acciones. Quieren comprarnos, robarnos nuestros clientes y cerrarnos. Villares Shannon no está a la venta. ¿Qué tal si continuamos esta conversación con un juego de billar? Gané con mis acciones y tengo dólares que regalar. Lo siento, Sid, pero tenemos una clase de crisis. Jim debe comprometerse y está nervioso. Anne es genial. ¿Por qué está nervioso? Déjame adivinar. El asunto de los osos grizzly. Y la idea masculina de que eres amo de todo lo que ves como un oso grizzly. Potro. Lobo. La pregunta es, ¿deseas casarte? Amo a Anne. Oh, no, no importa el amor. Imagina 2 ciudades diferentes, ciudad esposo y villa soltero. ¿En cuál quieres vivir? Todos elegirían villa soltero. ¿Cierto? No. Muchos hombres llegan a querer vivir encadenados. ¿Yo? Era como tú, amo la libertad, por lo que mi matrimonio es un miserable fracaso. Roy, cállate. Escucha. El matrimonio es la más exquisita expresión del espíritu humano. ¿Sabes? Un buen compromiso no viene solo del amor, sino del deseo de ser esposo. Sin ese deseo, mejor espera estar listo. Desearía poder, Sid. Pero el asunto es que Anne y yo estamos oficialmente en el punto. Hablas de... Vive o deja vivir. ¿Estás seguro? ¿Cuáles son los factores? Anne atrapó un ramo de novia el mes pasado. Es serio, pero no tan crítico. Hoy es el 3er aniversario de la primera cita y la llevaré a cenar a las 8. Bueno, aún así podría ser posible. En el luz de estrellas. Oigan, ni siquiera sé cómo hacerlo. ¿Me arrodillo? ¿Qué le digo? Solo espera que llegue el Don Periñón y el asunto prácticamente se resolverá solo. ¿Cuál Don Periñón? Después de cenar, cuando el mesero traiga la champaña, solo murmura algo. Sí. Lo que sea. Y todo estará arreglado en segundos. Adiós. Y después solo tendrás que preocuparte por el resto de tu vida. Adiós. Gracias, hermano. Hola. Hola. Hola. Vamos. Su don Perignon, señor. Bueno, es un brindis especial. Han pasado 3 años desde nuestra primera cita. El tiempo ha pasado volando. Sí, claro. Y en las últimas semanas yo he estado pensando más que nada en la condición humana. Mucho en la vida consiste en hacer sacrificios y decidir qué dirección tomará mi vida y... ¿Podría irse? Se lo agradezco mucho. ¿Estás bien? Sí. De acuerdo. Como sea. La vida consiste en decidir qué estoy dispuesto a sacrificar, porque, claro... Si eliges un camino en la vida, bueno, tú sabes, no puedes elegir el otro. Y ahí es donde estoy últimamente, desde que nosotros, tú y yo, en nuestra relación, llegamos a ese punto. ¿De ese punto? El asunto es que... tú ganas. ¿Tú ganas? ¿Es una proposición? Bueno, tú ganas fue solo la última parte. Todo fue una proposición. El tú ganas tiene contexto. ¿Qué no lo verás siquiera? Pero primero, ¿podemos revisar los pasos mentales que llevaron al tú ganas? Como cuando dijiste que llegamos a ese punto. ¿Qué punto? ¿Sabes de qué hablo? ¿Vive o deja vivir? ¿En realidad dijiste vive o deja vivir? ¿Aquí en el Luz de Estrellas? ¿Qué hay de malo? ¿Por qué no solo dijiste debemos casarnos? Porque siempre decimos vive o deja vivir. Todo el mundo dice vive o deja vivir. No, en el Luz de Estrellas. ¿Qué tiene el Luz de Estrellas? ¡Magia, Jimmy! ¡Romance, entiendes! Es la única razón de que vengas aquí a comprometerte. Ves las luces de la ciudad, una maravillosa cena, escuchas música hermosa. Y eso da un romántico hechizo. Pero si dices vive o deja vivir, toda esa magia de pronto desaparece. Y lo único que te queda es un dolor de cabeza. Vaya, yo lo lamento. No creí que te molestaras tanto por una forma de hablar. No son las palabras, Jimmy. Es todo el concepto, Dios. Es como si tú deliberadamente... ¿Qué? ¿Qué? No quieres que nos casemos. Acabo de pedírtelo. Sí, pero la forma en que me lo pediste. No me pediste que me casara contigo. Me pedías que dijera que no. Solo póntelo. Sí, por favor. Tú no quieres casarte, Jimmy. Y yo no quiero casarme con alguien que no quiere casarse. Escucha. Sabes que te amo. Es solo... No podemos dejar las cosas como están. ¿Solo por un tiempo? ¡Hola, hermana! ¿Qué tal el Luz de Estrellas? ¿Qué? ¿No te lo pidió? ¡Ah, sí! ¡Lo hizo! ¡Casi! Pero, Anne, me confundes. ¿No deberíamos llamar a casa y descorchar la champaña? ¡Él lo arruinó! ¡La peor proposición! ¡En serio! Tal vez ¡La peor proposición de todos los tiempos! Pero tú lo amas. ¿Qué tan malo pudo ser? ¿Qué tan romántico es esto? Tú ganas. ¿Tú ganas qué? ¡Nada! Solo tú ganas. Como si en los últimos 3 años hubiera sido un juego de póker y yo tuviera la clase de cartas que tienes cuando ganas. Tú ganas. Dios, es brutal. ¿Tú ganas? ¿Tú ganas? ¿Quieres dejar de decirlo, por favor? ¡Tú ganas! ¡Cállate! Espera. ¿Estaba ebrio? Eso creerías. No. Todo era perfecto. En serio, perfecto. Ya sabes, la música, la vista. Todo menos su proposición. Bueno, tal vez escribió un hermoso discurso en un pedazo de papel y lo perdió. Natalie, esta es una ocasión única en la vida. Y no solo para mí, también para él. ¿Sabes? Yo solo quería que él deseara hacerlo bien. Y no fue así. Eso lo dice todo. Contesta. ¿Sabías que en el año 2020 las mujeres superarán a los hombres 4-1 y solo te quedarán 3 años para embarazarte? Anne, habla con él. Contesta el teléfono. Otra docena de rosas. Muchas chicas, Jimmy. Como en los viejos tiempos. No es eso. Mírate saboreando todos esos romances que tuviste como lobo. No los saboreo. Bueno, al menos él es romántico. ¿Y tú cuánto le has comprado flores a Rita? Es alérgica. Escucha. En lugar de enviarle una docena diaria, ¿por qué no muchas a la vez? Envíale 200,000, es mejor. No creo que eso te ayude. ¿Sabes, Max? Lo tengo a él para fastidiarme. De ti, solo quiero las flores. De acuerdo. Solo te digo de hombre a hombre que lo que le dijiste en el Luz de Estrellas fue muy malo. Si quieres disculparte con alguien, tienes que... Oye, un segundo. ¿Quién te habló de Luz de Estrellas? ¿Qué importa eso? Que es algo personal, que es una historia que no quiero que todos sepan. ¿Quién rayos te habló de Luz de Estrellas? ¿Qué, la proposición de vive o deja vivir? A mí me lo dijo mi dentista. Disculpe. Mi esposa me contó esa historia anoche. El miserable insultó a Barry White. Barry era una mujer la que cantaba, idiota. Mi psicoanalista no deja de hablar de eso. Es una estupidez, según yo. ¿Quién estuvo ahí? ¿Tú o yo, El primo de la hermanastra de mi mejor amiga era el gerente. Debes saber, Jimmy, que tu propuesta se ha convertido en una leyenda urbana. Odio pensar qué pasaría si mi abuelo se entera de esto. Dicen que no tenía pulso, ni ondas cerebrales, nada. Y abrió los ojos, se sentó y le dijo al doctor que era un idiota. ¿Después de morir? ¿Es eso posible? Dijeron que fue un reflejo. ¿Cómo te sientes? Es curioso, él... Era un sujeto difícil. Yo no conozco a nadie que lo apreciara, pero... Era el único pariente que tenía. Jimmy, ¿puedo hablar contigo? Bueno, ahora está con Dios. ¿Podrías venir a la oficina mañana en la mañana? ¿Sí? ¿Sucede algo malo? No, nada de eso. Como sabes, soy albacea del testamento de tu abuelo. Lo videograbó hace unos años, muy en secreto. Creo que tienes que verlo. Allí estaré. La condición humana. Un minuto, por favor. A solas. Gracias. Hola, Jimmy. Lamento lo de tu abuelo. Gracias. De acuerdo. Solo quería decirte que lo siento. Oye, ¿a dónde vas? Iré a regar mi departamento. ¿Y cómo nos deja eso? Solo digamos que la puerta no está cerrada. ¿Está abierta? No. Entreabierta. De acuerdo, estoy ante esta puerta misteriosa. ¿Qué tal si la empujo y abro? No puede empujarse. ¿Qué tal si toco? Si tocas a ella con cuidado, tal vez abra. ¿Podría cerrar esa puerta detrás de ti? Antes de leer mi última voluntad y testamento, solo quiero hacer una o dos observaciones. A los que sean que lo estén escuchando. Soy un viejo, y algún día ustedes también serán viejos y pasarán la mitad de su tiempo durmiendo y la otra mitad comiendo estas delicias. Y luego se irán. Siempre un caballero. Shh, no me calles. Oigan. Yo, James Shannon primero. ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Quién pidió un acercamiento? ¡Retrocede! Ay, por todos los santos. Por este medio le anciano debo loco. A toda mi fortuna. ¿Fortuna? A mi nieto, James Shannon III, unos cuantos miles de acciones y una gran tajada en vacas del Departamento de Agricultura. Tajada. Sí, bueno, no quise decirlo así. Y gracias a los ejemplares hábitos alimenticios de mis compatriotas, mi fortuna actual total es de más de 100 millones de dólares. Y esa es una gran cantidad de Bob Bourguignon. ¡Sí! ¡Respiren, amigos! ¡Vamos! ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren que haga pausa? ¿100 millones de dólares? ¿No? Entonces vamos a hablar de las condiciones. ¿Qué es esto? ¿Los millones de Brewster? Quiero oírlas también. ¿Quieren callarse? Ahora, imbécil. Ahora es cuando me tienes que hacer el acercamiento. ¡Hazlo! Las condiciones son que él se case, que... Para garantizar que la unión no sea una miserable trampa, él y su esposa permanezcan casados por al menos 10 años. ¿10 años? 1-0. Era un loco. Y pasando no más de una noche separados cada mes. Y que en menos de 5 años produzcan descendencia verificable genéticamente. Me gustaría dejar a mi nieto con un pensamiento final, Jimmy, muchacho. Si no te casas antes de las 6:05 p.m. de tu cumpleaños número 30, que fue la hora a la que llegaste a este mundo, serás excluido sin un maldito centavo y free. Creo que entendimos eso. ¿Cuándo es la boda? Oh, no. La noche que te vimos en el billar ibas camino a... ¿La luz de estrellas? ¿Eras tú? Sí, así es. Deshonré el Luz de Estrellas. ¿Y saben qué? ¡Me alegra! Olviden el Luz de Estrellas. Además, voy a casarme con Ann. Solo debo reconciliarme con la idea del matrimonio. ¿Es todo? Sí. Bueno, mejor empieza a reconciliarte. Tu cumpleaños es pronto, ¿cierto? ¿La semana que entra? No, no es la semana que entra. Gracias a Dios. Es mañana. Todo listo. Glockman nos consiguió las licencias y mi tío Goss una limusina. Genial, invitemos a la señora de junto. Ella toca el órgano. Oye, ¿crees que es fácil arreglar una boda en hora y media? Tienes suerte de que el sacerdote del asilo de mi madre esté libre. Sí, pero hay límites, ¿de acuerdo? ¿Qué clase de bruja idiota? Deja que Leonardo DiCaprio se ahogue. ¿Qué estás murmurando? De que consigue a un gran tipo como ese y lo deja resbalar entre sus dedos. Natalie, ocúpate de tus asuntos. Solo pienso en voz alta. Probablemente solo la puso sobre esa tabla y le dijo, tú ganas. Ahí está el cura. ¿Cómo te sientes, amigo? Bueno, supéralo. Te casarás con la mujer que amas y heredarás una fortuna. No es como si te encontraras con la muerte. Jimmy Shannon, he venido por ti. Adiós. Oye, ¿qué es ese olor? ¿Te pusiste su colonia, no es cierto? No, probablemente quedó algo en este suéter o algo así. Sí, claro. Diviértete con mamá y papá y lamento en serio no poder estar ahí para lo del aniversario. Ay, sí, puedo ver lo triste que estás. Adiós. ¿Y cómo está mi abuela? ¿Le hablo del dinero? ¿Estás bromeando? ¿Piensas o no? ¿Quieres iniciar tu matrimonio con una mentira? No, pero ella me matará si se lo digo. Cualquiera lo haría. Tú decides, viejo. Dame una menta. ¿Qué crees que te dirá, Jimmy? ¿No aceptaré hasta que te cepilles los dientes? Sería un gran honor tener tu mano. Sí, sí, lo haré, lo acepto, lo que sea. ¿Esta cosa es genuina? ¿Sí? ¿Crees que ella acepte? No lo sé, de pronto se ha vuelto muy exigente. No entiendo por qué. Lo bueno es que tendrás 3 semanas para ensayar. ¿3 semanas? Gran trabajo en Atenas, salió hace media hora. ¡El helipuerto! ¡Oye! ¡No parezcas desesperado! ¡Marco! ¡Al helipuerto! ¡Jimmy! ¡Podrías necesitar esto! Traté de llamarte a la oficina, pero... ¿Tienes un minuto? Sí, tengo un minuto. ¿Qué? ¿De dónde...? ¿Qué estás haciendo? Ann, ¿me harías el gran honor de ser mi esposa? ¿Qué? ¿Me harías el gran honor de ser sí, mi esposa? Sí, no, te escuché, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué estás solo, aquí? Solo acepta. Sí, por favor, en serio, ¿quieres casarte? Vaya, es definitivamente una mejoría. ¿Es eso un sí? ¿Qué sucede? No sucede nada. Te amo. ¿Sí? Sí, eso lo sé, pero ¿por qué el grupo de boda portátil? ¿Por qué esperar? Solo hagámoslo. Hagámoslo hoy, ¿entiendes? ¿Ahora, en este instante? Confía en mí. Hay que aprovechar el momento. Lo importante es que te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro que quieres atarte a mí? ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Quieres casarte? ¿Quieres estar encadenado a tu casa? ¿Lo ves? Ese es el Jimmy Shannon que conozco. Oye, ¿a dónde vas? Deberías ver lo que acabo de ver. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué? A un soltero. ¿De qué estás hablando? ¡No estás listo! ¡Claro que lo estoy! Estoy de pie en un helipuerto con mi smoking. No lo estás. No estás listo. No lo entiendes. No sé si algún día estarás listo. ¡Tú ganaste! ¿Qué rayos pasó? Jimmy le hizo cara. ¿Cara? No te entiendo. De nuevo, estaba perdido en recuerdos de soltero. Sigo sin entenderlo. Se acabó. Ella aceptó un trabajo en Atenas. Traté de persuadirla, pero... Esto es malo. Muy malo. Oh, 100 millones de dólares malo. La leyenda Shannon continúa. Primero el Luz de Estrellas y ahora el helipuerto. Oye, muéstrame la cara. ¿Fue así? Oye, yo no sé cómo era mi cara, ¿de acuerdo? Yo no me vi. Y en serio, lamento lo del dinero, pero si a alguien le interesa, la mujer que amo acaba de abandonarme. Tal vez para siempre. No puedes abandonar ese dinero. Tú viste el video. Si no te casas, te quedarás sin un maldito centavo y free. Y free. Pues no tendré el dinero. He estado bien sin él hasta ahora. No, no lo entiendes. El testamento estipula que todos los bienes deben venderse enseguida, incluyendo los billares Shannon. Bienvenidos a bordo del vuelo sin escalas a Londres de Virgin Atlantic Airways, continuando hacia Atenas. Nuestro tiempo de vuelo será aproximadamente de 18 horas. Todo el personal de tierra, por favor, bajen el avión. ¿Dices que Deportes Odín podría comprar la compañía? Digo que Deportes Odín comprará la compañía. Son como langostas, compran todo, despiden a la gente y desmontan el lugar. Toda la planta caerá en una semana. Estamos fritos. No necesariamente. Tienes hasta después de las 6 de la mañana. ¿Cuánto es eso? 27 horas y fracción. Busca a alguien para casarte. Bien, me casaré solo por ti. Bueno, me encantaría escuchar una idea mejor. ¿Alguna? No escucho nada. Escucha esto. Tengo con quién casarme. No quiero ser duro, Jimmy, pero Anya te dijo que no. Es cierto. En 2 ocasiones. Tienen razón, Jim. Digo, tomaste la decisión de no decirle a Ann sobre el dinero. Si se acabó, se acabó. Sid y yo veremos a una de tus ex esta noche. Organizará el baile de recaudación en el Steinhardt. ¿Buckley? No, por favor. Que no sea Buckley. Encuentra otra. Disculpen, los empleos vienen y van, y también los negocios, pero Ann... Solo hay una Ann. Y sí, es fácil para ustedes tres decirme que olvida a la mujer que amo, pero ¿saben algo? Es mi vida de la que hablamos, ¿de acuerdo? Mi vida. ¡Sorpresa! ¡Porque es un buen compañero! ¡Porque es un buen compañero! ¡Porque es un buen compañero! ¿Qué hay de sus vidas? La próxima semana a esta hora no tendrán trabajo. Más de 200 familias sin sustento. Mujeres lanzadas al frío congelante. Niños yendo a la cama con el estómago vacío. Bueno, si en realidad vas a cerrar la planta, es el momento de hacerlo. No porque es un gran compañero, porque es un gran compañero, y nadie lo puede negar. Según recuerdo, los 10 primeros años de matrimonio pasan sin que te des cuenta. ¿En serio? No. No quiero hablar sobre ello. De acuerdo. Cocinando. ¿Qué preparas? ¿Es por mí? Es decir, ¿es que soy tan mala para que me lo propongan? No pudo ser peor que tú ganas. No subestimes al sujeto. ¡Ese idiota! ¡No se compromete! ¡No se compromete! ¡Se acabó! ¿Qué quieres decir con eso? Te pide todo el tiempo que te cases con él. Pero no estás ahí cuando lo hace. ¿No ves lo que le pasa? Se hace pedazos por completo. Su quijada se atora, sus ojos se abren y luego se agitan. Y se va por completo a otro lugar. Parece que ni siquiera está ahí. De acuerdo, ni siquiera está ahí. Sé lo que necesitas. No iré a casa contigo. Anda, por favor. Será bueno para ti. La agonía de estar con ellos hará que todo lo que sufres parezca nada. De acuerdo. Pero si comienzan, me llevarás a beber. Hecho. Vamos, gorila. Estamos en Manila. Vamos, gorila. Esto es Manila. Es una gran colección. Elijamos una gran esposa. Oye, ¿qué tal Monique? No, tonta. Yo elijo. Está entre Stacy y So. Stacy fue fantástica, pero So siempre me apoyó. Decías que era un fastidio. Olvídate de me apoyó. ¿Con quién quieres pasar el resto de tu vida? Ann. Elige. Stacy. Demasiado. Luces hermosa. Mírate. Es tu peinado. Es nuevo, ¿no es cierto? Ay, eres tan galante. Oye, busca un asiento. De acuerdo. Está tranquilo aquí hoy, ¿eh? Es la conferencia de la OPEC, así que esperamos. No es un gran día para comprar acciones. Bueno, eso no es exactamente por lo que estoy aquí. Esto sonará algo repentino, pero pasó algo... algo por completo inesperado. Y yo pensé en ti porque... bueno, tengo recuerdos geniales de cuando salíamos. Yo igual. El asunto es que mi abuelo falleció la semana pasada. Oh, lo siento tanto. ¡Kuwait se retiró! ¡14 contratos! ¡Ofrezcan! ¡Ofrezcan! ¿Qué decía sobre tu abuelo? Me dejó algún dinero. Mucho, en realidad. ¡Cinco! $100 millones. ¡Pedro! ¡Blue Jelly! ¡Blue Jelly! Pero hay una condición. ¡Blue Jelly! ¡Blue Jelly! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Seis! ¡Cinco! Esta es. Para tener la herencia, debo estar casado mañana. Es repentino, pero ¿te interesa? Ella está comprometida. ¿Está comprometida o casada? Porque si solo está comprometida... Olvídalo, de acuerdo, no funcionará. ¿Y? ¿Te casarás con So? Ella siempre te apoyó, de todas formas. ¡So! ¡No puedo respirar! Tampoco yo. ¡Compórtate, So! Estoy tan emocionada. No puedo creer que esto pase. Esperé tanto. ¿Pero qué pasó con... ¿Cómo se llama? ¿Ann? ¿Ann? Ella... Bueno, ella... Dijo que no. ¡Ay, estoy tan emocionada de ser la segunda en tu lista! Oh, por Dios. ¿En tu lista qué lugar ocupo? ¿Tercero? ¿Pero eso qué importa? Estoy aquí por todos los maravillosos momentos que pasamos juntos. Tuvimos momentos muy mágicos. Mientras rompíamos de vez en cuando y decías que era un fastidio. So, lo siento, yo... Si me perdonas si nos casamos, te prometo que jamás volveré a dejarte. Jura por Dios que estarás a mi lado siempre. Seremos solo tú y yo por siempre. Perderemos el tren. De todas formas, ¿no quieres salir? ¿Ann? ¡Ann! Lo siento, creí que eras Ann. ¡So! ¡No puedo creerlo! ¡So era segura, segura! Solo alguien en el mundo le diría a una chica que es la tercera en su lista mientras le pide su mano. ¡Jimmy Shannon! Me quemó en maniquí. Rita se muerde las uñas, ¿y qué? Oye, ¿y esta cómo se llama? ¿Ilana? Vaya, Ilana, tierna, graciosa, un poco teatral, pero servirá. Oye, si vuelves a ver a Ann, no olvides que está en un avión a Atenas. Oye, ¿qué no ves el verde, asno? ¡Vamos, quítate de ahí! Damas y caballeros, el expreso de Napa está en la estación continuando su viaje hacia Portland, Oregon. El expreso de Napa saldrá inmediatamente a las 7:23. Todos a bordo. Estoy documentando mi primer día de soltera. Genial, porque perdimos nuestro taxi. ¿Sabes? Soy muy afortunada porque estuve así de cerca de cometer el error más grande de mi vida. ¡Así de cerca! ¡Así de cerca! Sal y díselo al taxista. Me siento mejor. ¡Renace! ¡Renace! ¡Mayita! ¿No que estaba agonizando? Está agonizando. En realidad me siento muy bien. ¡Oh, alegría! ¿Guarda el cambio de uno de 20? ¿No fue un viaje de $4? Bueno, el pobre tuvo que escucharte. ¿Tú crees que salió a trabajar esta noche pensando? Lo siento, lo siento. Espero averiguar qué sucede con Annie y Jimmy. Lo sé, tal vez si tengo mucha suerte, averiguaré lo que sucede con... No diré otra palabra sobre Jimmy, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, claro, pero oye, oye, no hablemos de esto con ellos, ¿quieres? Porque yo... Por favor, Dios, que deje de hablar. ¡Hola! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Gracias, voy por el equipaje. ¡Oh, Dale! ¡Ya te estoy extrañando! De acuerdo. ¿Cómo decirlo gentilmente? Si no hubieras entrado ahora, hubiera olvidado que existías. Es decir, Joey, te pavoneas en mi escenario y agitas dinero en mi cara, como si fuera a desmayarme. Cuando lo único que recuerdo sobre ti es que lo hicimos un par de veces y recuerdo que pensé que te ves muy bien sin camisa. Pero también yo en ese caso. ¿Estas están dobladas? No te recordó, ¿eh? Lo hizo vagamente. Ah, oh, vagamente, qué bien. Te lo juro, amigo, el que a hierro mata, a hierro muere. No tengo idea de lo que quieres decir. Sí, claro. Ah, entiendo. ¿Es mi culpa que una chica con la que salí hace años no esté ansiosa por casarse conmigo? El que a hierro mata, a hierro muere. Vamos, amigo, anda. Necesitas un nombre y un número, rápido. Caroline. ¿Caroline? Ah, sí, la eterna estudiante. Tendrás niños listos. No tendrán amigos, pero serán listos. Flores. Apuesto a que nunca has considerado el simbolismo de un matrimonio tradicional. Por favor, Caroline, yo estudié economía. Pues esto te va bien, porque eso es lo que es. Es una transferencia de propiedad ritualizada. El padre-vendedor llega con la hija-propiedad que usa un vestido blanco para garantizar que la mercancía esté sin mancha. Y una figura religiosa santifica la venta y la hija propiedad se vuelve esposa propiedad. ¡Es bellísimo! ¡De verdad! ¡Precioso! Escucha, este hombre, guión, novio potencial, no tiene tiempo, guión, energía para toda esta feminista, guión, pseudopsicológica basura. ¿Sí o no? Me alegra ver que aún tienes valor. ¡No creo en el matrimonio! Tampoco yo, ¿de acuerdo? Es lo bello de esta oferta. Un matrimonio para dos que no creen en el matrimonio. Tu concepto, Jimmy, es por completo patriarcal. Desde estas rosas, que son la clásica obertura masculina de la seducción. Qué extraño, porque siempre las vi como flores. Es decir, sé que huelen como flores. No, es un simbolismo. Resultan ser la vagina de la planta. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Es cierto! Ese simbolismo es la razón de que los hombres regalen flores. ¿Por qué les daría un hombre una vagina simbólica? ¿Y por qué no? Resulta que señala que sus intenciones van más allá de lo platónico. Le dice a ella lo que finalmente quiere. Caroline, no me interesa tu maldita vagina, ¿de acuerdo? Solo quiero casarme contigo. Hit the road. Y adelantándonos, si Daphne no quiere, ¿con quién vamos? Ni lo digas, necesitamos a Daphne. O sea, ¿quién queda? ¿Monique? Debe ser Daphne, ¿de acuerdo? Monique es tonta. Su vida es berenjenas y brotes de soya, lechugas, frijoles de Bruselas, brócoli... so sad and lonely. Oh, lonely, lonely, lonely. Won't some sweet mama come and rescue me? Cause I ain't so bad. ¡Ay, es tan emocionante! Cierra los ojos. Oh, bueno, oh, de acuerdo. No los abras. ¿Qué? No, no, claro no que no. No los abras. Ya puedes ver. Oh, Dale. Oh, no. Adelante, oh, abre la caja. No, no, no, no, no puedo. Sí, no puedo. Sí puedes, mi vida. Abre es que la caja. No puedo, es tan preciosa. Ábrela. Oh, de acuerdo. Oh, Dale, qué hermoso. Tú eres más hermosa. Oh. Mamá. Por eso sus amigos no salen con ustedes. Aguarda, debo ir al baño. No tardes mucho. Volveré tan rápido como pueda. Ya te estoy extrañando. Papá, Natalie y yo queremos ir a tomar un trago, si están de acuerdo. De acuerdo, si eso quieren. Gracias. Su mamá y yo tenemos mucho en qué entretenernos. ¿Un trago? Dos. ¡A un lado! Sí, señor. Camina. Yo lo llevo. ¡Andando! Llévenlo directo a celda 6 y nadie habla con él más que yo. Entendido. Oye, oye, oye, oye, ¿crees que estoy jugando un juego contigo, eh? Yo no juego a policías buenos y malos, no soy tan paciente. Voy directo a policías malos y peores. Ahora, ¡compórtate! Escuchaste a la dama, camina. Jimmy Shannon. Daphne. Veo que aún disfrutas tu trabajo. Sí. Te ves genial. ¿Perdiste peso o algo así? ¡Quieto, estúpido! Antes de que te saque los riñones por la boca. 6 kilos. ¿Se nota? ¿Quieres calmarte? ¿Calmarme? Déjame entender esto. ¿Quieres que acepte ese dinero y abandone toda esperanza de encontrar amor verdadero? Bueno, yo solo dije algo así. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede conmigo, Jimmy? ¿Qué sucede contigo? ¿No quieres casarte con alguien a quien ames? Desgraciadamente para mí, en este punto, esa no es una opción. Por fortuna para mí, sí lo es. Bueno, yo creo que siempre tuve el sueño de, ¿tú entiendes?, abrir mi propio restaurante y tener algo como... No quieres oír esto. No, no, no, Monique, yo definitivamente quiero oír eso. Bueno, será más que un restaurante, será más un nuevo enfoque hacia la comida. Por ejemplo, la ensalada. La gente oye ensalada y piensa en la lechuga, ¿cierto? Y regularmente redonda, en especial los norteamericanos, y no se dan cuenta de todas las diferentes variedades y clases de lechuga y todo lo que se puede hacer con las coles de Bruselas. Las coles de Bruselas, ya sabes, las personas pasan sus días hablando, pero si ellos se detuvieran y la analizaran, entenderían que la cual de Bruselas es un poco más. ¿Cómo pudiste fallar 6 veces? No ha sido agradable y en la última dice que se desmayó. ¿Y mencionaste el dinero? Sí. Esto pasó, ¿de acuerdo? Solo perdí mi habilidad para mantener una conversación. ¡Salías con ella! ¿Y qué debo hacer? ¿Proponerlo con mímica? ¡Sí! ¿Y mencionaste el dinero? ¿Qué clase de mujeres son esas? Suficiente, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? Buckley. De acuerdo, ya es hora. 7º juego de la Serie Mundial. Baja de la 9ª. 2 outs. Cuenta llena. Nuestra última oportunidad. No hay mañana, ¿entendiste? Hace 4 clichés. 237 empleos, amigo. ¿Eh? Solo dame las vaginas simbólicas. Me das asco. Gusto en verte, Buckley. Oh, Jimmy, no debiste hacerlo. Rayos, quería hacerlo. Lo cierto es que desde que dejamos de vernos, bueno, he pensado mucho en ti. ¿Y qué has estado pensando? Bueno, he pensado que de las mujeres con las que he salido, tú eres sin duda alguna la más balanceada. Estoy segura de ello. ¿Sí? Y creo que necesito más balance en mi vida. Jimmy, ¿qué estás haciendo? Debes preguntarte por qué estamos aquí. No. ¿No? Roy Odell me habló del testamento de tu abuelo. Te aceptaré. ¿Lo harás? Uh-huh. ¿Solo así? Uh-huh. La situación de la familia Hellwinter es difícil. ¿Nos ayudaría un arreglo? Los sacrificios son necesarios. Levántate, Jimmy. Había olvidado lo divertido que puede ser. Necesitaste 22 cervezas para darte cuenta. Lindos chicos. Buenas opciones. Oye. Oye. Linda. Nos vamos juntos. ¿Te gustaría? ¿Quieres soltarla? Sí, claro. ¡Hala! ¡Oh, Dios! ¿Cómo pueden mamá y papá gustarse tanto? Lo sé. Es difícil lograr eso, pero sería lindo tener eso. Sí. Para aquellas de nosotras que no lo tenemos. Oye, ¿dónde está Marco? Voy a recoger el vestido de Buckley. Ha estado en espera desde que los Picassos de la familia fueron subastados. $100 millones. $100 millones. 100 millones de dólares. Tranquilo, estarás bien. Ya lo verás. 10 millones de dólares. 100 grandes millones de dólares. Ahora, solo recuerda que Buckley puede ser muy amorosa. Padre, ¿podría cerrarlo, por favor? Estoy lista. Dolientes congregados. No es ese servicio, padre. Ah, ¿en serio? $100 millones de dólares. Querida, ¿quieres hacer eso en silencio? ¿Por qué no dejamos los cariños? Esto es solo un negocio puro y simple. Es algo más que eso. Pasaremos mucho tiempo juntos. No veo por qué. Tú irás a la ciudad, me quedaré en Marín y nos veremos cuando sea muy necesario. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos. Lo siento, padre. Roy, ¿qué le dijiste de las cláusulas del testamento? Yo no recuerdo mis palabras. Solo podemos pasar una noche separados al mes. Una noche juntos al mes. Discúlpeme. Buen trabajo. ¿El testamento exige que durmamos en la misma cama o camas gemelas crearían problemas? No, claro que no. ¿No? ¿Alas opuestas en una enorme finca? No, mientras estén bajo el mismo techo. Sí. Continúe, padre. No te preocupes, nos ajustaremos. Eso no será necesario. 3 años pasarán sin darnos cuenta. Adiós. ¿3? Para unir a estas personas en sagrado matrimonio... Disculpe, padre. ¿Roy? Yo pude equivocarme. El matrimonio debe durar más tiempo. ¡Roy! 10 años. ¿Una década? Discúlpeme. ¿Ves lo que hiciste? ¿Y en 10 años seré libre? Libre como un ave. ¿Con mi mitad del dinero? Sí. ¿Y podré vivir donde sea y con quien yo quiera? Si lo deseas, puedes dejar a los niños y mudarte a Afganistán. Tú, Jimmy. ¿Niños? No te preocupes, tienes 5 años. ¿Aceptas a... Buckley? $100 millones. ¿Buckley? Niños en 5 años. 100 millones de dólares. Niños en 5 años. ¡Un niño es todo! ¡Haz como los ingleses! ¡En cuanto pueda gatear, lo envías a un internado! ¡Puedes tenerlo anestesiado! ¡Roy! ¡Vámonos! Tengo que hacer el papeleo. ¿Qué papeleo? ¿De qué estás hablando? Congelar las cuentas de la compañía para prepararla para la venta. Nos dejará sin un maldito centavo. ¿Crees que quiero hacerlo? No nos pagarán. Sin ese dinero perderé mi casa. Y si actúo ilegalmente, perderé la mía. ¡Tú tienes 3 casas! ¡Soy abogado! Aún quedan 17 horas, ¿de acuerdo? No tengan pánico. Yo pensaré en alguien. Estamos contra la pared, así que hazlo. Tiempo de medidas desesperadas. ¿Qué te parece mi hija? En absoluto, no. ¿Por qué no? ¿No te es suficiente? ¡Tiene 15 años! Bueno, es un poco tarde para que te pongas exigente. Oh. Roy, llévame a casa. Estoy muy asqueado para conducir. Oh. Desde ahora solo saldremos con divorciados. ¿Por qué? Porque sabremos que ya se han casado. Ya se han casado, mejor viudos. Viudos, no olvidemos, sí, a los viudos. Solo si Jimmy tuviera una esposa muerta, ¿verdad? Así estaría listo. ¿O dos? ¿O dos? Imagina que tuviera 2. Vaya. Sí, entonces estarían casados. ¿Crees que me llame? Annie ni siquiera sabe que estás aquí. Sí, es cierto. ¿Puedes? ¿Te imaginas a Jimmy en ese club de salsa esta noche? ¡Oh, por Dios! Tratando de hacer ese paso de salsa rico, suave. No, él no es un buen bailarín. Él siempre me patea las espinillas y me aplasta los dedos. Me hubiera reído... solo al verlo intentarlo. Llámale. ¿Cómo que llámale? De acuerdo, ¿qué le digo? que lo amas y que seguirán viéndose mientras no pida tu mano. ¡Es todo! ¡Esto es todo! ¡Cálmate! ¡El sol! ¡El sol está saliendo! Marco, siéntate, ¿quieres? Lo importante es encontrarme una esposa y, ¿sabes? Estoy pensando. ¿Pensando? ¡Ah! ¡Ya mataba tú! ¡Oiga! ¡Está pensando! Escucho a las flores entonar una canción. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Escucha! ¡Marco! Un momento, señor. Los engranes giran. ¡Oh, sí! Prueba positiva, en verdad, de que existe Dios. ¿Sabe por qué? ¡Porque mi amigo Jimmy Shannon al fin ha experimentado actividad cerebral! ¡Oiga! ¡Escuchemos lo que tiene que decir, eh! Por favor, dinos. No son ellas, soy yo. Ellas pueden verlo en mi cara, igual que Anne. Saben que no quiero casarme. Es todo. ¿A dónde vas? A traerte una esposa. Pero... ¡Solo! ¿Crees que te dejaré elegir a mi esposa? ¡Es nuestra única esperanza! ¿Qué rayos significa eso? ¿Sabes cuántas veces lo has intentado? ¡10! No, 9, y eso incluye a Anne. ¡Disculpa! 10. Bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Esperar aquí? Solo ve a la iglesia de San Pedro a las 5 en punto. Yo llevaré a alguien. ¡No olvides al sacerdote! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Aún no ha llegado! ¡Deja un mensaje en la contestadora! ¡No me responde! ¡Ay, no! El próximo tren sale a la 1:15. ¿Bromeas? No. Pues aún así, vámonos. De acuerdo. No se puede dormir. ¿A qué hora podemos entrar a la iglesia? 2:30. Faltan horas. ¿Tiene alguna idea? Se ve tan sencillo. Fue una larga noche, ¿no? Es cierto. Ha sido agotador. Usted tomó la decisión correcta en cuanto a la cuestión del celibato. Creo que estamos aquí para amarnos y respetarnos los unos a los otros. Compartir tu vida con quien amas es una bendición. Alguien muy sabio me enseñó eso. ¿Jesús? Mi esposa. ¿Esposa? Fui feliz casado durante 26 años. Me puse este cuello cuando mi esposa murió. Soy padre de 4 y abuelo de 10. Un párroco con nietos. El más pequeño dio su primer paso el martes pasado. Haberme casado fue lo mejor que he hecho. Es maravilloso cuando el tiempo pasa a estar con alguien que mira tu cara cuando envejeces... Y aún ve lo que te gustaría que vieran. Bienvenido al lado correcto. Lo mejor que ha hecho, ¿eh? ¿Diga? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Soy Ann. Oh, Ann, soy Rita. Oye, señor toda la noche. Es Ann buscando a Jimmy. Sí, sí. Ann, ¿qué tal Grecia? Ah, hola, Marco. ¿Dónde está Jimmy? ¿No está en casa? Ah, salimos, tú sabes, cosas de hombres. ¿Y tú terminaste con su teléfono? ¿Qué le hiciste? Oye, tranquilízate. Que te fueras a Atenas casi me costó mi trabajo, sin mencionar que rompiste su corazón. Bueno, no me fui. Jamás me marché. Estoy aquí, en Mendocino. Sí, ahí voy, con Natalie. Volveremos en el tren de la 1:15. Así que, ¿podrías encontrar a Jimmy y decirle... Bueno, encuentra a Jimmy. Solo dile que yo, en serio quisiera cenar con él. ¿Lo harás? Sí. De acuerdo, gracias. Así que aquí es donde me casaré. Yo y la novia misteriosa de Marco. ¿Por qué no tratas de dormir? Si cierro los ojos, no voy a despertar. Bueno, tienes como 3 horas. Oye, aguarda. Eso es. Tal vez cuando despiertes... el mundo parezca muy diferente. Así que, ¿llegarán a las 5:50? Lo que nos deja solo 15 minutos para llevarla a la iglesia y casarlos. Difícil, pero posible. ¿Ella sabe lo de anoche? Yo no voy a decírselo, es problema de Jimmy. Si hubiera tenido valor en primer lugar... Pero no está en casa y yo tengo su celular, ¿sabes algo de él? Ni una palabra. Oh, buenas noticias, querida. Te salvaste. Bueno, creo que solo podemos ir a la iglesia. ¿Qué? Habrá algunas novias decepcionadas, pero lo superarán. ¿Algunas? Media docena o 12, cuando mucho. Puse un anuncio en los clasificados. Qué gran idea. Gracias, me costó bastante. Y tuve que enviar una fotografía. ¿Una para el anuncio? ¿Se casaría con este hombre por 100 millones de dólares? El novio tiene hasta las 6:05 para encontrar esposa. Son 10 para las 5. ¿Quién dijo que podías hablar, asno? No es mi culpa. Solo puse un anuncio en los clasificados. ¡Podemos demandarlos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡O te juro que te romperé el delgado cuello con mis manos! Según aquel que mejor se queda callado, Ann llegará a las 6 en punto cuando mucho. Sí. Tenemos 5 minutos para la boda. Si tenemos la iglesia, se hará. ¿Qué rayos sucede? Pobre Jimmy. Ups. Hola, guapo. Vaya, hola, amor. Lárguémonos de aquí, ¿eh? Tengo mi motocicleta afuera. ¡Ni siquiera lo pienso! ¡Suéltalo, monstruo! ¡Monstruo es mío! ¡Déjalo! ¡Tranquila! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Alígueme a mí! ¡Te haré tan feliz como si estuvieras muerto y en el cielo! ¡Soy Jimmy! ¡Eres mi última oportunidad! ¡Ya no tendré otra! Universidad de Princeton, señor Shannon. La Universidad de Brook Shields. ¡Oye! No decía nada en el periódico sobre educación. ¿Es importante? Sí, tienes que decirnos cómo elegirás. ¡Sí! ¡Necesitamos un criterio! Lo justo es justo, cariño. Vamos, danos un criterio. ¡Criterio! ¡Criterio! ¡Criterio! ¡Criterio! ¡Escuchen! ¡Cálmense! ¡Por favor! ¡Cálmense! ¡Por favor! Mi criterio es, ya saben, igual al de muchos hombres. ¡Responde la maldita pregunta! Esta es una situación difícil. No voy a apresurarla y arriesgarme a herir sus sentimientos. ¡Es muy firme! ¡Oh, me encanta eso en un hombre! Ay. Y aún así, de algún modo, es sensible. ¡Ay, cállense! ¿La religión es un criterio? Por supuesto que no. ¿Qué tal la educación? ¿Ese es un criterio? Supongo que con universidad sería mejor. Mejor, pero no indispensable. ¿Qué tal extranjeras? ¡Hablo español! Tiene que ser del país. ¡Qué hombre tan tonto! Lo siento, tengo que poner una línea en algún lugar. ¡Vámonos, muchachas! ¡No nos quiere este hombre! ¡Vámonos! ¿Y qué tal, belleza? ¿Belleza? Sí, belleza. Bueno, esa es una pregunta difícil, ya que, como saben, la atracción física es... bueno, esa es una cosa química, en realidad. ¿Quieres decir que debemos irnos todas y dejarte con las rubias delgadas? Yo no dije eso. Pero hablamos de un límite de peso, ¿cierto? Bueno... ¿Cuánto en peso? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es tu límite? No lo sé. ¿60 kilos? ¡60 kilos! ¿Sabes? No consigues algo así por 60 kilos. ¿Cuánto pesas tú? ¿Y por qué no dices rubias delgadas y terminamos con esto? Rubias delgadas con pechos grandes. No me pongan ese cliché, ¿de acuerdo? Pero tú dijiste que tu criterio era igual al de muchos hombres. Sí, a muchos hombres les gustan las rubias. Es un simple silogismo. Pero aún así... ¡Oye! ¿A ti te gustan las rubias? ¡No voy a decir que no me gustan las rubias! Disculpen, disculpen. ¡Damas! Damas y... damas. Como párroco de esta iglesia, siento que es mi sagrado deber informarles que... este hombre no tiene dinero y no tiene intención de casarse con ninguna de ustedes. ¡Marco! ¡No! Todo el asunto fue una... bueno, una broma. Y llegó demasiado lejos, ¿entienden? Como sea, desalojen la iglesia lo antes posible. No, debemos hacer no. espacio para una boda real, ¿de acuerdo? Vayan en paz. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡Él está mintiendo! ¿A quién debemos creerle, eh? ¿A ti o a un párroco? Pero... ¿Qué te crees? ¿Te crees una clase de comediante haciéndonos que nos vistiéramos y emocionáramos solo para poder humillarnos? Yo no lo creo. Disculpa, nena. No quiero ponerme agresiva en esta iglesia, pero lo haré. Ahora, alguien se casará aquí hoy y más te vale que sea yo. ¡Ah, no! ¡Seré yo! ¡Iguales! ¡Nos ilusionan y no nos cumplen! ¿Te diviertes jugando con nuestras esperanzas y sueños? Gracias a Dios, soy bisexual. ¡Mantenga el trasero! ¡Aquí viene la novia! ¡Tranquilícense, chicas! Par de preguntas. Primera, ya que desperté en una iglesia llena de novias, ¿qué hace mi cara en primera plana del periódico? ¡Responde! ¡Han está aquí! ¡O estará! ¡No empujen, animales! ¡Su tren llega en 40 minutos! ¡No mientas! ¡No hay trenes de Atenas a San Francisco! No. ¡Es cierto, Jimmy! ¡Sí, quiere cenar contigo! ¿Cenar? Sí, ahora será a mi modo, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Hazte un lado, anciano! ¡Déjame ayudarte! ¡Rayos! ¡No puedo pensar! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, es evidente que no podemos tener una boda en una iglesia infestada de novias. ¡Exacto! ¿Puede ir a la estación? ¿En 40 minutos? Sí, gracias. Chicos, los dejaré con esa multitud. No me fallen. ¡Empujen fuerte! pastelería Danilo. Serán $400. Le daré el doble si lo lleva a la estación en media hora. Al cliente hay que darle lo que pida. Muy bien. ¡Chao! Saber que llegaremos 5 minutos antes. Ay, no. Annie, no te gustará esto. El expreso de Santiago está listo para volar en el tren número 16. Damas y caballeros, el tren 623. El expreso de Napa ha llegado ¡Ann! A 49 al tren número 2. ¡Ann! ¿Me das un segundo? Tengo que decirte algo. No me lo pedirás de nuevo, ¿sí? Bueno... Porque no podrías querer decepcionar a una chica por tercera sí, vez. Sí, lo sé, pero hoy estuve en el Palacio de Bellas Artes y estaba en el lago con un párroco y en serio fue romántico. Y estuvimos ahí hace un par de años, ¿lo recuerdas? De pronto tuve una imagen de tu cabello sobre tu ojo y yo recuerdo que lo recogí y tenías una peca y... Dios, ¿estuviste llorando? No. Diablos. Ann, este ha sido el peor día de mi vida. Obviamente sabes lo del dinero. Lo que no sabes es que tuve que hacerlo o sería responsable de cerrar toda la compañía. Yo... ni siquiera sé si sabes que no estoy casado. No lo estoy, pero quiero estarlo. Yo... ¿Quieres, por favor, decirme algo? ¿Por qué no me lo dijiste? Creo que... no confié en que me creyeras. Que quería casarme contigo y que el dinero era... no lo sé, como un gran regalo de bodas. Pero pasé la noche pidiendo a todas las mujeres del mundo que se casaran conmigo. ¿A todas las mujeres? ¿Se lo pediste a Buckley? A todas. Menos a la que quiero. ¿Qué estabas diciendo sobre mi peca? Sigue ahí. Ann, si quieres irte, lo entiendo, pero en serio tengo que decirte esto. Hoy entendí que lo único especial en mí eres tú. Puedo pasar toda mi vida asustado y solo, vagando por ahí con un cura, o decirte cuánto te amo, que me haces tan feliz. Si necesito toda nuestra vida juntos para recompensarte, sería un gran honor tener esa oportunidad. Solo quiero estar contigo. Oh, por Dios. Esa sí fue una proposición. Debemos irnos. Yo llevo esto. ¿Sí? ¡Padre! ¡Quédese con él! ¡Traeremos a Ann! ¡Vamos, Roy! Sí, déjenselo a Abbott y Costello. ¿Dónde conseguiste esto? Una universitaria lo arrojó en la escalera del andén y se fue con otra chica. ¡Oye, Jimmy! ¡Jimmy! Nos quedan 11 minutos. No está mal, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿Dónde están? Con Natalie. Oh. Cambiándose. Natalie. Luces tan linda. ¿En serio? Sí, estoy de acuerdo, tienes razón. Es cierto. Ya te estoy extrañando. Esto haz una señal. ¿Ann? ¿Ann, dónde está? ¡No puedo verla! ¡Ann! ¡Ann! ¡Por acá! ¡Aquí estoy, padre! ¡A un lado! ¡Quítense! Sí. Estamos reunidos aquí ante Dios y en presencia de esta congregación. ¡Ann! Para unir a Jimmy Shannon y Ann Arden en sagrado matrimonio. La unión de hombre y mujer... ¿Qué importa? ¡Jimmy! ¿Aceptas a Ann para amarla y respetarla en la riqueza y pobreza, en salud y enfermedad por encima de los demás? ¿Hasta que la muerte los separe? ¡Aquí está! ¡Jimmy! ¿Cómo? ¡Acepto! ¡Claro que sí! Ya lo sabía. Ann... ¿Aceptas a Jimmy para amarlo y respetarlo? ¿En la riqueza y pobreza? ¿En salud y enfermedad por encima de los demás? ¿Hasta que la muerte los separe? ¡Acepto! ¡Sube arriba! ¡Ahí va! ¡Acepto! ¡Ah, no te escucho! ¡Acepto! ¡Ah! Escuchen, ¿puedo hablarles solo un segundo? Él pidió mi mano muy mal, mucho. Y luego pidió mi mano muy bien, de hecho. Y bueno, Jimmy, él no es perfecto, pero lo amo. Y bueno, él me ama. Así que creo que él debe ser mi esposo. Mi pastel, ahí está. Así que podría, por favor, ser este mi día. por el poder investido en mí por Dios, los declaro marido y mujer. ¡Pastel para todo el mundo! ¿Quién quiere pastel? Aquí tienes, cariño. ¿Quieres pastel? Aquí tienes. ¿Quién quiere pastel? ¿Rita? Soon depart.